para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Friends pospone su reunión. Uno de los momentos más esperados del año en el ámbito televisivo es el que protagonizaría el elenco de la serie, el cual se concretaría el próximo 27 de mayo, pero el coronavirus obligó a que se aplazara, ahora hasta el mes de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.